Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a iniciar hoy en dos lugares. Antes les comento que hoy en lo técnico me están colaborando Mauricio Amador y Edilberto Aponte, así que mil gracias a ellos. Vamos a comenzar en Inglaterra y en los 80. Comenzamos en Inglaterra con un dúo que fue conformado por Andrew Ridgeley y por un hombre llamado Yorgos Kyriakos Panayiotou, un hombre de ascendencia griega. Con ese nombre, pues, iba a ser difícil para él pegar en el mercado anglo, así que decidió ponerse un nombre artístico, y qué bien, porque así se dio a conocer una de las leyendas de la música, el señor George Michael. El dúo al que me refiero es Wham, y vamos a ver una canción que ellos hicieron a principios de esa década, uno de los grandes clásicos de ellos junto a Wake Me Up Before You Go Go y miles de otras canciones. Iniciamos hoy con esto, en Visa Múltiple FM, Wham con Everything She Wants. We'll be right back. En Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos a Estados Unidos. El turno es para una banda legendaria, una de las más importantes del disco. Una banda fundada por Bernard Edwards y Nile Rodgers, famosos por clásicos como I Want Your Love, como The Freak, también la canción Good Times, My Forbidden Lover, Dance, Dance, Dance, Everybody Dance. Y famosos también por producirle clásicos a otros artistas, como por ejemplo He's the Greatest Dancer o We Are Family para Sister Sledge. El álbum Diana para Diana Ross, con temas monumentales como Upside Down o I'm Coming Out o My Old Piano. Me refiero al grupo Chic. Luego de la muerte de Bernard Edwards, Nile Rodgers continuó con la banda. Y el año 2018, ellos hicieron su primer álbum en varias décadas. Un disco maravilloso que se llamó It's About Time, con grandes invitados especiales como Elton John, como Emily Sandé. Y Lady Gaga se les une a ellos en esta versión de este clásico que ellos hicieron originalmente por allá por 1978-79. I Want Your Love por Chic, Nile Rodgers y Lady Gaga en Visa Múltiple FM. Nile, Chic, Gaga. I want your love, I want your love. Try my love and see how well it fits. Baby, can't you see when you look at me? I can't kick this feeling when it hits. Oh, all alone. In my bed at night, I grab my pillow and squeeze it tight. I think of you and I dream of you all of the time. What am I gonna do?

but I'm hurting right now. And now my heart can't take no more. I keep on running back to you. See, my days are cold without you. Always tell me that you need me, and I'm weak 'cause I believe you, and I'm mad because I love you. So I stop and think that maybe you could learn to appreciate me. Then it all remains the same, that you ain't never gonna change, never gonna change, never gonna change. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez, y ahora nos vamos a Inglaterra, y el turno es para una leyenda que no necesita presentación. Al igual que George Michael, este hombre, pues, tuvo un nombre real con el cual no iba a pegar en el mercado musical, así que se lo tuvo que cambiar por uno artístico, pero este se fue un paso más allá. A él realmente no le gusta su nombre original, así que se lo cambió legalmente. Entonces, por favor, no le llamen por su nombre original, que es Reginald Kenneth Dwight. Llámenlo como a él le gusta. Elton John. Leyenda famosa por clásicos como Candle in the Wind, Goodbye Yellow Brick Road, Benny and the Jets, Your Song, Tiny Dancer, I'm Still Standing, I Guess That's Why They Call It the Blues. Montones y montones de canciones, la mayoría de ellas escritas por Sir Elton junto a Bernie Taupin. Música de Sir Elton, letra de Bernie Taupin. Este es uno de los pocos clásicos de él que no tienen letra de Bernie Taupin, sino del señor Gary Osborne. Esto es de 1982, 83 tal vez, y dice así: Blue Eyes. Blue Eyes. Baby's got blue eyes. Like a deep blue sea. On a blue day. Múltiple FM, el turno ahora es para un hombre del Líbano. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. Este hombre se dio a conocer sobre todo con esta canción a principios de lo que fue el milenio, por así decirlo. Es una canción que hace referencia a una actriz que luego se volvió princesa de Mónaco, actriz de los Estados Unidos. Él es Mika y esto se llama Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. Grace Kelly tried a little Freddy. I got an answer to my Visa Múltiple FM, le saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Nueva York. Aquí se formó un dúo que, bueno, al comienzo no era dúo, era una banda más grande, pero tuvo muchos cambios de formación con los años y al final solo se quedaron dos integrantes clave, que fueron Donald Fagen y Walter Becker. Y ya ni siquiera Walter Becker está, tristemente falleció hace unos 3 años. Y bueno, su compañero Donald Fagen decidió continuar con la banda bajo su nombre original. La banda es Steely Dan, famosos por clásicos como Aja, Josie, Ricky Don't Lose That Number, Reeling in the Years, Bodhisattva, FM, Hey 19, y este temazo de 1972 que fue su primer gran éxito del álbum Can't Buy a Thrill, Do It Again. FM, nos vamos ahora a tres lugares: Estados Unidos, a Inglaterra y a Puerto Rico, que bueno, realmente es parte de Estados Unidos en términos legales, pero yo lo considero país aparte. Nos vamos a Estados Unidos porque esta canción es uno de los grandes clásicos de una de las leyendas de la música de ese país, del soul sobre todo. Un tema que originalmente popularizó el maestro Ray Charles en 1962, tal vez. Pero también nos vamos a Inglaterra y a Puerto Rico, porque esta versión fue hecha por dos grandes músicos de esos países, respectivamente. De Inglaterra, el señor Jules Holland, famoso por ser el director musical de varios programas de la BBC y por tener un gusto muy variado, por haber trabajado con todo el mundo, desde Amy Winehouse hasta este señor, nuestro invitado puertorriqueño, el señor José Feliciano. Hace unos años ellos grabaron un disco juntos y con la participación especial de Ruby Turner hicieron esta versión de este clásico en Visa Múltiple FM, Hit the Road Jack. Me están botando de casa. Don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, you say. And don't you come back no more. Don't treat me this way, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you're just no good. Well, I guess if you say so, yeah. I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Y ahora volvemos a Estados Unidos con una de las bandas más famosas de ese país. Una banda que nos iba a visitar en Colombia, pero por la cuestión de la pandemia, pues ese fue creo que los primeros conciertos que se cancelaron. ¿No? Nos iba a visitar en Colombia por segunda vez. Ya alcanzaron a venir. Y me refiero a la banda del señor Adam Levine, Maroon 5. Turno ahora para su primer éxito, el álbum Songs About Jane, del año 2002, This Love. Visa Múltiple FM estaban oyendo a Maroon 5 con This Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en Inglaterra con un clásico de los 90. Una banda icónica de esa época conformada por Victoria Beckham, Mel B, Mel C, Emma Bunton y Jerry Halliwell. Me refiero a las Spice Girls. Ellas grabaron pocos álbumes y realmente exitosos, solamente los primeros dos. El segundo álbum fue la banda sonora de una película que ellas protagonizaron, que hoy en día es considerada un clásico del mal cine, pero sigue siendo un clásico por su música también. De la película Spice World llega esta canción, las Spice Girls con Too Much. Is blind as far as the eye can see. If I'm meaningless, what do you mean? He's a lover, I need a friend. Road to nowhere, twists and turns, but will this never end? Well, my dear, you'll know that he pleases me. But shut up. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a las Spice Girls con Too Much. Ahora volvemos a Estados Unidos y nos vamos a los 80, al primer año de esa década para ser exactos. Un hombre que comenzó su carrera como guitarrista de jazz en los 60 y empezó a tener mucho éxito comercial en los 70 con una fusión maravillosa de jazz, pop y R&B, rhythm and blues, soul. Y también se dio a conocer como cantante en esa época, el maestro George Benson. Esta es una canción que él hizo en 1980 con la producción del gran Quincy Jones, composición de Rod Temperton y ingeniería de Bruce Sweden. Ellos tres fueron responsables en gran parte por el éxito de Thriller de Michael Jackson. Esto dice así: George Benson, Give Me the Night. FM. Vamos a continuar ahora en Gales. Estaban oyendo a George Benson de Estados Unidos con Give Me the Night. Y el turno ahora es para una leyenda famosa por clásicos como It's Not Unusual, como What's New Pussycat, Delilah, She's a Lady, el tema de la película de James Bond, Thunderball. En los originales hay una canción que sonamos mucho de él, maravillosa, que no fue tan famosa, pero nosotros la consideramos un temazo y un clásico nuestro, In Style and Rhythm. Me refiero a Sir Tom Jones. Él hizo un relanzamiento maravilloso de su carrera, sobre todo en los 90, con este álbum, el álbum Reload de 1999, que tenía grandes invitados especiales como The Cardigans, como Robbie Williams y Moose T, que se le unió al señor Tom Jones en este éxito, uno de los más grandes de su carrera, un clásico total, Sex Bomb. Con esto nos despedimos hoy. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía,